Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática, mi querido hermano, mi querida hermana, allí donde estás, en los países, en los lugares donde podemos comunicarnos para poder resumir la lección siguiendo el ciclo del aprendizaje. Esta lección de la semana titula Descanso en Cristo. Y queremos, a través de esta lección, fortalecer el estudio diario de la palabra de Dios. Una pregunta interesante es, ¿por qué necesitamos dormir? El descanso da al cuerpo la oportunidad de recuperar los músculos y otros tejidos, sustituyendo las células muertas o viejas. Además, el descanso sirve para que el cerebro organice y archive las memorias. Por eso se cree que los sueños son una parte de ese proceso. El descanso también disminuye el consumo de energía del cuerpo. Si no durmiéramos, necesitaríamos comer 4 o 5 veces por día. Pero al dormir, nos desenchufamos y así nuestro cuerpo se relaja mientras el organismo deja de funcionar. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que el sábado, observado con el verdadero espíritu, es una experiencia poderosa que celebra nuestra creación, redención, descanso eterno y relación con Jesucristo. En la sección de la exploración del texto veremos dos asuntos, el tema del descanso y el tema del sábado. El tema de descanso, que será la base para entender correctamente el tema de la ley y también del sábado. Vamos a comenzar entonces por el descanso, que está en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Con la declaración, venid a mí todos los que estéis o los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Jesús promete descanso. Pero la pregunta es, ¿a qué tipo de descanso se está refiriendo allí en ese pasaje? En primer lugar, se refiere al alivio de las leyes de los dirigentes. Este es un asunto importante en el contexto de este pasaje. En segundo lugar, alivio al costo de los ritos con los impuestos del templo. En tercer lugar, alivio de las exigencias siempre crecientes del sistema religioso judío. En cuarto lugar, alivio de la frialdad de las formas religiosas que debían observar meticulosamente. En quinto lugar, alivio de la culpa. En sexto lugar, alivio de la amargura que deja el pecado en el alma. Todo eso era el contexto de la palabra de Jesús, que Él dará descanso de todo esto. El pueblo estaba cansado, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Por eso es que Jesús emitió estas palabras. Pastor, ¿en qué consiste la carga ligera? ¿Quiere decir que Dios no exigirá nada? No, Diego. Cuando Jesús dice que su carga es ligera, es por causa de Él. Porque Él es alivio, Él nos ayuda, Él lleva nuestras cargas, Él es humilde. Jesús comprende, Jesús da, Jesús tiene el perdón y la gracia. En Jesús tenemos protección y también refugio. Saben que los rabinos hablan del yugo de la ley como una gran bendición, pero ahora bajo su interpretación se había transformado en una carga para todos. Más tarde Jesús acusó a los escribas y también a los fariseos por sus demandas legalistas de atar cargas pesadas y difíciles de llevar. El yugo de Jesús es no porque Él hace demandas más livianas, sino porque aprendiendo de Jesús, que es manso y humilde, adquirimos el alivio realmente del pecado. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, el sábado, día de descanso. Saben que la primera confrontación entre Jesús y los fariseos en Mateo capítulo 12 tiene que ver con el día de reposo. ¿Cuál era la realidad del pueblo judío en relación al sábado? Saben que los judíos eventualmente elaboraron 1521 reglas orales relacionadas con la observancia del sábado. Jesús no estaba en contra del sábado, sino estaba rechazando la cantidad de reglas hechas por el hombre que impedían que el sábado fuera una bendición. Ahora, ¿cuáles fueron los argumentos que Jesús usó para poder enfrentar la acusación de los fariseos que estaban diciendo que los discípulos estaban quebrantando el sábado al recoger espigas para comer? En primer lugar, Jesús usó el argumento de la experiencia de David, que comió los panes de la proposición, panes sagrados que no se podían comer en cualquier momento. Esta declaración está en 1 Samuel 21, 1 al 6. Esto demuestra, sin duda, que la necesidad humana está sobre los ritos religiosos o humanos. ¿Cuál es la diferencia entre principios y reglas? ¿Podemos estar de acuerdo con el dicho, los fines justifican los medios, y desobedecer la ley en nombre de la misericordia? En aquel tiempo existían muchas normas. Por esto hay una diferencia entre principios y normas. El principio es una orden eterna que fue dada por Dios, un estatuto perpetuo. Por ejemplo, los 10 mandamientos son 10 principios que no fueron dados solo para algunas personas o para algún tiempo. Otro ejemplo, por ejemplo, es el propio mandamiento del sábado. No fue dirigido solo para los judíos. Esos principios se deben cumplir con otro principio universal llamado el amor. Por eso la Biblia dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Una regla es una norma que ciertamente es para alguna circunstancia, tiempo, lugar. Por ejemplo, la cantidad de espigas que podían comer el día sábado era una norma, no era un principio universal. Y es por eso que Jesús dijo que ustedes sustituyen el principio por las normas humanas. Ahora, un segundo argumento que Jesús usó ante la acusación de los fariseos de quebrantar el sábado. Este principio está en Números 28, 9. El versículo indica que Dios ordenaba a los sacerdotes a ofrecer una cantidad mayor de sacrificios de rutina el día sábado. De esta forma, demuestra que la adoración está por encima de los reglamentos. Pero el argumento principal es que Él es mayor que el templo y sus servicios. Él es mayor que el sábado. Él es el Señor del sábado. Por eso el principio de la observancia del sábado es la misericordia. Por eso Jesús, con toda intención, hizo milagros el día sábado. ¿Saben? Un sello distintivo de todo legalismo es que coloca la ley sobre las consideraciones humanas, especialmente de la misericordia. No hay duda de que sean cuales fueran las razones por las cuales todos esos incidentes fueron registrados en los evangelios, el motivo no es que era para que las personas dejaran de observar el sábado, sino para que tuviesen una postura correcta a la hora de guardarlo. Vamos a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación, cómo nosotros podemos aplicar todas estas cosas ahora a nuestra vida. En primer lugar, ¿qué podríamos hacer además de mostrar evidencias bíblicas para que las personas estén más abiertas a la verdad del sábado y no tornar el sábado un asunto pesado, sino como es el verdadero sentido del sábado, un alivio, una bendición para las personas? En segundo lugar, una lección importante es que debemos aprender que el descanso que Dios indica no es una ilusión o una mera ilustración, sino una experiencia real que es grabada en un gran símbolo de la creación y redención que es el sábado. Es para disfrutar, para que Dios coloque esta verdad en el corazón. En tercer lugar, el sábado nos vincula al Creador para celebrar la alegría de la vida y para reconocer siempre que la redención no es resultado de nuestro esfuerzo, sino de un don maravilloso, que es la gracia de Dios. Ahora entramos en la última parte de nuestro bosquejo, que es la parte más importante, porque aquí es donde nosotros hacemos realidad lo que creemos y entendimos en la lección. Entonces, ¿cuál sería nuestra decisión? Si Dios no deja de atender nuestras necesidades y pedidos, ni siquiera por un solo momento, si lo hiciera, tal vez moriríamos. Nosotros no deberíamos imitar ese ejemplo y usar, por ejemplo, el sábado como un día especial para atender las necesidades de otros, ayudar a nuestro prójimo a poder desviar la mente de este mundo y sus afanes y poder imitar a Jesús siguiendo su ejemplo, guardando el sábado de una forma que seremos capaces de experimentar el verdadero descanso en nuestras vidas. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que todas estas lecciones hayan sido una verdadera bendición para ustedes. Recordando siempre nuestro lema, maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Jesús creó el sábado como un día para que descansáramos, para adorar, para disfrutar del compañerismo entre hermanos. Se suponía que debería ser una hermosa experiencia, pero cuando Jesús vivió en la tierra, el sábado ya no era más así. De hecho, los fariseos creían que si toda la humanidad guardase dos sábados seguidos,